En México, cada minuto una persona muere por armas pequeñas y ligeras. En este mismo minuto se producen en el mundo 15 armas de fuego. Por esto, organizaciones sociales y religiosas se preparan para promover el primer tratado comercial que regule la venta de armas. Mauricio Álvarez desde México con el reporte. En el marco de la jornada sobre la regulación internacional de comercio de armas, la perspectiva de las víctimas de violencia, organizaciones de la sociedad civil, mexicanas e internacionales, como la Red de Sobrevivientes del IANSA, el Centro de Estudios Ecuménicos, Alianza Cívica, Iglesias por la Paz y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, informaron sobre la creación de un nuevo Tratado de Comercio de Armas, TCA, que se negociará en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 2 al 27 de julio de este 2012. Irma Pérez Gil, de Amnistía Internacional, hizo énfasis en la necesidad de un tratado comercial de armas que cuente con los criterios para el control total de las exportaciones e importaciones de armas a través de la cobertura y registro del armamento convencional militar y policíaco para que las armas que salgan de cualquier país de venta lleguen al país registrado y autorizado a través de un control de licencias y concesiones. En esta jornada, Roberto Dondich, asesor especial del subsecretario para Asuntos Militares y Derechos Humanos y negociador principal para el Tratado de Comercio de Armas por México en la ONU, informó los avances de la negociación final del tratado en vísperas de la reunión de las Naciones Unidas en julio próximo. Dondich declaró que ha sido positiva la participación de la mayoría de los países latinoamericanos para la conformación de un tratado fuerte, robusto y práctico. Finalmente, el último punto que establecemos como prioritario es que se establezcan sólidos mecanismos de implementación para aplicar el TCA, que exista la regulación de la concesión de licencias cuando se exporten armas, que exista transparencia en el comercio de armas y que exista la obligación por parte de los países de presentar informes anuales y de tener listas de quiénes son sus países receptores de armas. Tenemos también como punto importante la disposición de criminalización de los actos que violen las normas de este tratado, porque actualmente no existen. Hay brokers que violan derechos humanos indiscriminadamente y salen impunes. Entonces queremos que el tratado, dentro de su texto, obligue a los países, cuando lo ratifiquen, que dentro de su legislación interna establezca la criminalización de estas conductas. Ahora, en relación a las posturas de los países dentro del sistema de Naciones Unidas, existen países que están totalmente a favor. Los países, digamos, nórdicos, la mayor parte de los países de Centroamérica, la mayor parte de los países de Latinoamérica y algunos países de Europa Occidental, prácticamente todos los países no árabes de África, están a favor de un TCA robusto y sólido. Hay algunos países que quieren un tratado un poco más débil. Por ejemplo, aquí se incluiría Estados Unidos, Rusia, China, que como ustedes saben son grandes productores de armas. Entonces ellos no quieren bloquear el proceso del tratado, pero sí quieren un tratado con reglas mucho más débiles. Desde México reportó para la radio revista Voces Nuestras, Mauricio Álvarez.